Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy hablaré de la primera Japan Weekend en la ciudad de Burgos. Fue solamente un día, no pude ir todo el día por motivos de trabajo, pero a partir de las 5 hasta la hora de cierre estuve haciendo fotos, no tantas como me gustaría haber hecho, aunque sí hice una especie de video tour para que podáis ver cómo ha sido el evento. El vídeo lo voy a dejar en la descripción tanto de iVoox como de iTunes. El evento estaba dividido en dos pisos con muchos puestos de merchandising, de videojuegos y yo personalmente sí que lo renté porque digamos que hice el mes. Compré la serie completa de la visión de Scaflón por 20 euros y una consola para meter emuladores y ROMs para un proyecto del que hablaré próximamente. Pero si el punto positivo fue que me pillé una serie clásica que quería tener desde hace tiempo, el punto negativo fue la mala posición en la que estaban los stands de los creadores, la cual fue una zona que me costó bastante encontrar. Como siempre hemos dicho en este podcast, espero que se mejore el tema de los stands de fanzines para que tengan más repercusión y puedan crecer. Por lo demás, voy a tener que ver si la Japan Weekend ha hablado de cómo ha salido el evento para ver si el próximo año lo van a volver a hacer. Y recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com y en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com. Estamos en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta y también estamos en el Google Play Store con la aplicación Frikitakus, donde yo y mis amigos os traemos en tiempo real las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.